Vamos a continuar con la segunda conferencia de esta tarde, titulada Santa Catalina de Siena, la enamorada de la Iglesia, que será impartida por la licenciada Sofía Villavicencio de Durán, y le acompaña la licenciada Georgina Núñez Serafín como moderadora. La licenciada Sofía Villavicencio de Durán es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la licenciatura en Historia y de la maestría en Filosofía. Es madre de familia y también es profesionista. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación, especialmente en el campo de las humanidades. Con agrado recibimos a la licenciada Sofía Villavicencio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco nuevamente a nuestras autoridades por este honor absolutamente inmerecido. Ofrezco este sencillo trabajo para la mayor gloria de Dios y de su Santa Iglesia, y ante ella lo someto. Santa Catalina de Siena no fue la Santa Catalina de las visiones de nuestra querida Santa Juana de Arco, pues a quien ella se encomendaba era la mártir alejandrina del siglo III y patrona de los filósofos. Santa Catalina de Siena fue una mística del siglo XIV, que se distinguió por su amor a Cristo y a su Iglesia. Pero qué poco expresan estas palabras. Mejor digámoslo al estilo vehemente de la propia santa. Ella fue una enamorada de su divino esposo y de su santa Iglesia, por la que vivió, oró y murió. ¿Qué clase de mujer fue esta que fue esposa de Cristo y nunca vivió en un convento? Fue virgen y la llamaban Dolchísima Mama. Fue madre sin haber procreado. ¿Qué hizo esta mujer laica para ser nombrada copatrona de Roma al lado de los grandes San Pedro y San Pablo? Esta mujer, como cada uno de los santos lo ha hecho, no hizo otra cosa que cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Misión insólita, por cierto, para una mujer pueblerina en pleno siglo XIV, moviéndose entre las más altas jerarquías eclesiástica y política, pretendiendo orientar al Papa, a obispos, a reyes y nobles, en los intrincadísimos conflictos por los que atravesaba la Iglesia, como lo fueron el cautiverio de Aviñón y el cisma de Occidente. Y lo más extraordinario es que su misión la inició a los 25 años y no sabía leer ni escribir. Creo que no será fácil presentar la vida de una mística de hace 600 años a una sociedad tan moderna y tan tecnologizada que lo que menos le interesa son las realidades sobrenaturales, sino las muy naturales o simplemente las virtuales. Sin embargo, creo que estas historias de santos podrían despertar en algunos, por lo menos, sentimientos de simpatía. En otros quizá les despierte sentimientos de admiración y de emulación, y es posible que su voluntad se entusiasme en seguir a esos grandes arquetipos de la humanidad. Si ustedes, queridos amigos, son de este tipo de personas, los felicito. Pero permítanme decirles que estas buenas disposiciones aún me parecen insuficientes para lo que hoy vamos a tratar. El tema que me han pedido exponer me parece harto hermoso, pero harto difícil, porque requiere para un mayor provecho que cada uno de nosotros abramos nuestra alma de cristianos y hagamos brotar de ella nuestros más sinceros, elevados y ardientes afectos de amor hacia Cristo y hacia su esposa mística, que es su Iglesia. Creo que sólo así podremos ir comprendiendo y apreciando a esta singular mujer, cuya única medida en su vida, como bien dijo el padre Sáenz, fue el exceso. Sí, el exceso en amar. En amar. En solo amar. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué dificultad existe en entender el verbo amar si hoy más que nunca se habla de él como el principal valor humano? Ese es precisamente el problema. El que se piense que el amor es mera sensualidad o, en el mejor de los casos, mera solidaridad humana. Y de lo que yo les vengo a hablar es un amor muy por encima del concepto humano y moderno del amor. Es un amor que aún para muchos católicos practicantes de hoy les resulta difícil entender. El amor de Santa Catalina se trata de un amor entre el Creador y su criatura, entre el Padre Providente y la Hija Agradecida, entre el pastor que muere y la oveja que resucita a su gracia, entre el todo y la nada, entre el esposo que ama y la esposa que le ofrenda la vida, entre la Iglesia sufriente y el alma que expía. Es un amor divino que significa fuego, sangre, que es una locura. De eso quiero intentar hablarles, de un alma que se enamora del amor divino. ¿Les parece fácil la empresa? Aunque la cosecha se la dejo a Dios, no niego mi deseo de que todos nos enamoremos un poco más a través de Santa Catalina de Siena, de ese amor que no es amado, como canta nostálgica la poetisa mexicana Gloria Riestra. Santa Catalina nace en Siena, ciudad del centro de Italia, en el año de 1347, en la hermosa fiesta de la Anunciación de María. Para los papás que se preguntan qué caso tiene procrear otro hijo, permítanme decirles que Dios había predestinado a ser una flor gloriosa de la Iglesia al hijo número 24 del matrimonio entre el pintorero Giacomo o Jacopo Benincasa y Lapa di Puccio del Piagenti, mejor conocida como Mona Lapa. La pequeña Catalina era una niña tan graciosa que pronto se ganó el nombre de Eufrosina, una de las gracias veneradas por los griegos. Desde su primera infancia gozó de la preferencia divina. Un día, yendo con su hermano, vio encima del templo de Santo Domingo la figura de Cristo, vestido con ornamentos pontificales, que la bendecía. En otra ocasión, siendo niña, se le vio meditar en su casa frente a una imagen de la Santísima Virgen. Y desde estas primeras experiencias sobrenaturales, la encantadora niña había decidido no casarse. Por este motivo, en los años subsiguientes, cuando ya dejaba atrás su infancia, deliberadamente descuidaba su arreglo personal. Esa desatención de su propia persona no era bien vista por su madre, quien procuraba para el futuro un digno pretendiente para su hija. Queriendo poner remedio a esto, Mona Lapa se valió de otra hija para convencer a Catalina de esmerarse más en su arreglo personal. Catalina consintió, pero al poco tiempo, la muerte de su hermana más querida en un parto pone fin a ese breve tiempo, llamémosle de coquetería, por cierto, del cual siempre se lamentará, aunque su confesor dirá que Catalina nunca pecó mortalmente. La tragedia familiar hizo que la hermosa jovencita volviera nuevamente sobre su propósito inicial de consagrarse a Dios y no al mundo, y para demostrar a propios y a extraños que su decisión era firme, cortó su rubia cabellera. Fue tal el disgusto que con ello provocó a sus padres, que le dieron como castigo el que se dedicara por completo a las labores del hogar, incluyendo las más pesadas y las menos agradables. La confinaron además a un cuarto oscuro. Pero esta situación, lejos de causarle daño, fue la puerta por la que empezó su caminito espiritual, ofreciendo a Dios todos los trabajos de su vida oculta a semejanza de Jesús en su casita de Nazaret. Un día mientras oraba en su cuarto, su padre vio sobre la cabeza de su hija una paloma blanca, cual si fuera el Espíritu Santo. Viéndola tan firme en su decisión, sus padres aceptaron que Catalina tomara a sus 16 años los hábitos de la Orden Tercera de Santo Domingo. Recordemos que la Orden Tercera, de una regla, agrupa a los que, teniendo que vivir en el mundo, desean vivir bajo una constitución determinada. Las terciarias dominicas seguían viviendo en su casa, pero portaban en la cabeza una toca y velo blanco, símbolo de la humildad e inocencia. El hábito que se ceñía al cuerpo por un cinturón de cuero era blanco, símbolo de pureza, y sobre este vestido un largo manto negro, símbolo de la muerte al mundo. Por vestir así, estas terciarias dominicas eran conocidas como las mantelate. Mientras Catalina vivía bajo el techo paterno, seguía creciendo en su vida espiritual. Lo lúgubre de su cuarto le ayudó para mejor consagrarse a la oración. Un banco le servía de mesa y un tronco de almohada. No precisaba de nada más. Se mortificaba en la comida, prefiriendo hortalizas a otros manjares. Disciplinaba su cuerpo y varias horas del sueño la dedicaba a la oración. Fue a través de las comuniones frecuentes que Santa Catalina se enamoró de Jesús sacramentado. La Santa Hostia sería en su atribulada vida el secreto de su fortaleza. Pero no vaya a creerse que por ese tiempo solo gozaba de las consolaciones celestiales. Precisamente porque iba perfeccionándose espiritualmente, el demonio envidioso de esta alma angelical osó perturbarla. El padre de la mentira le susurraba al oído que su oración y penitencia eran inútiles, además de orgullo y soberbia. Estas palabras que alguna vez las oyó de su madre ahora se agolpaban en su mente y la atormentaban aún más por las visiones sensuales que se le presentaban. Ya casi exhausta por esta batalla interior, Catalina le reprocha dulcemente a Cristo: «Mi querido Señor, ¿dónde estabas tú durante la tentación?». Él le responde: «Yo estaba en tu corazón para que no cayeses en ella». En estos 4 años de vida oculta, las virtudes cardinales y sobre todo las teologales hermosearon tanto el alma de Catalina que Cristo, cual pretendiente enamorado, se prepara para pronto desposarla. En 1367, a sus 20 años, nuestro Señor se le aparece diciéndole que por haberlo escogido a él y no al mundo, quiere hacerla su esposa en la fe. Cual si fuera una ceremonia de esponsales, la Santísima Virgen da a su divino Hijo la mano de Catalina, y mientras Cristo le coloca un hermoso anillo, le dice: «Yo, tu Creador y Salvador, te desposo conmigo en la fe. Conserva intacta esta fe, séme fiel hasta que vengas al cielo a celebrar las bodas eternas». Parecería que este desposorio místico entre Cristo y su amada Catalina constituía el punto más álgido de su vida espiritual, y a la vez como que marcaría el derrotero de una vida contemplativa y mística, envuelta de soledad y de silencio. Catalina estaba feliz porque al fin poseía a Cristo para sí, solos los dos hasta el fin. Pero este proyecto de vida no coincidía exactamente con la de nuestro Señor, quien reservaba para ella otros planes. Catalina estaba convencida del amor inmenso que guarda Dios para sus criaturas. Comprendió que la única forma de devolverle a Dios su amor, y apenas poco, era a través del amor al prójimo. Concluía Catalina divinamente inspirada: la condición del amor es amar lo que ama el que me ama, es decir, al prójimo. Las mantelates dirigidas por Catalina empezaron a salir a las calles para socorrer a los menesterosos. Con tanto amor daban limosna y pan a los pobres que por doquiera la buscaban. Un día Cristo se le aparece con la misma túnica que Catalina había obsequiado a un hombre semidesnudo. Pronto comprendió nuestra santa que hay que tomar al pie de la letra las palabras de nuestro Señor: lo que hiciereis al más pequeño de mis hermanos, es a mí a quien me lo hiciereis. Las hermanas terciarias de Santo Domingo ejercían con tanta liberalidad el amor al prójimo que no había hospital o prisión que no visitasen. La ciudad de Siena no pudo contener el avance de una peste y fue víctima de una mortal epidemia. Miles y miles de habitantes morían sin remedio. Pero ahí estaban Catalina y sus hermanas, dispuestas a todo. Estas almas caritativas afrontaban todos los riesgos y aún soportaban pacientemente las injurias y maldiciones de algunos desesperados. Imposible resultaría relatar cuántos milagros físicos y espirituales se dieron a través de este ángel de la caridad. Si Catalina abría su corazón a los extraños, ¿cuánto más a una de sus hermanas terciarias que padecía de un cáncer en el pecho? Andrea, una anciana viuda, celosa del amor y fortaleza de su enfermera, lanzó contra ella infundios que ponían en tela de juicio su pureza. Pero Catalina salió airosa ante las mantelates de tan ingrata calumnia. Pero esto no limitó su caridad para la pobre enferma. Al contrario, Catalina hizo acopio de toda su entereza para soportar la hediondez que despedía la herida de Andrea. Y para contrarrestar su natural repulsión, Santa Catalina se acercó a la herida y la besó. Una de sus obras de misericordia que más han conmovido, a decir de algunos, es lo que logró con un joven noble de Perusa, Nicoló Toldo. Este muchacho, por haber participado en un disturbio mayor, había sido condenado a muerte. Su temperamento juvenil y rebelde y su poca religiosidad le hicieron desesperar al grado de haber rechazado a varios sacerdotes que intentaban su arrepentimiento. Catalina, que como buena dominica quería llevar la verdad a todos, corrió a ver a este angustiado prisionero. A las palabras vehementes de la santa, que siempre irradiaban el fuego del amor divino, no pudo resistirse el alma de Nicoló, que cual niño lloraba sobre el regazo de su madre espiritual. Se confesó y comulgó. Nuestra santa, que le había prometido al joven converso acompañarlo hasta el lugar de la justicia, observó su valor y serenidad. Dios le permitió a Catalina constatar por una visión que nuestro Señor Jesucristo había recibido la sangre de aquel arrepentido, no por sus méritos, sino por la infinita misericordia de Dios. Así amaba Santa Catalina a su prójimo, no con el amor comprometido hacia un prójimo cualquiera, sino con el corazón de madre, pues a todos, justos o pecadores, acogía a través de sus oraciones y los llamaba y los trataba y los aconsejaba como hijos espirituales. Ellos a su vez la llamaban cariñosamente Dolchísima Mama. Hasta aquí hemos visto algunos momentos de sus primeros años, sin duda muy ejemplares, pero apenas constituyen los primeros tramos de este corto pero vivo viacrucis que fue su vida y que culminó en la cima como el mártir del Gólgota. quién es vivir en la vida de nuestra santa en las tres vías clásicas del camino a la santidad: la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva. Aun cuando la división cronológica no coincida del todo con el progreso en dichas etapas, creo que resultará didáctico compartir esta opinión. La vía purgativa, recuerden, se caracteriza porque el alma, queriéndose convertir a Dios, rechaza el pecado mortal y renuncia a ciertos placeres del mundo. Esta etapa la encontramos en Santa Catalina de los 6 a los 16 años, en los que ya vivía con penitencias y mortificación. La vía iluminativa, que es el estado en que el alma, guiada por la luz de la fe, continúa su camino ascensional a través de la oración, de la gracia y de la caridad, ejercidas con tal pureza de intención que hasta el pecado venial detesta. Esta etapa comprende en Catalina desde su ingreso a la Tercera Orden de Santo Domingo, es decir, desde sus 16 años hasta los 20, en los que vive recluida en la celda de su casa. La tercera y más elevada de las vías, que es la vía unitiva, es en la que el alma está tal punto enamorada de Dios, del bien infinito, que no quiere otra cosa que unirse a Él a través del amor, de la más santa caridad, a pesar de ser una nada aquella alma que osa fundirse con el todo. Esta etapa en la que el alma solo quiere vivir, o mejor dicho, morir para estar con su amado, ocupa en Santa Catalina la mayor parte de su vida espiritual, es decir, de los 20 a los 33 años. Estos 13 años, sin duda, son los más fructíferos de su corta existencia, pero resultaría imposible reseñar en pocos minutos todo acerca de ellos. Aún de su legado espiritual, que es riquísimo, tendremos que prescindir, pues precisamente porque es tan elevado, requeriría un estudio particular para mayor provecho nuestro. Contentémonos por lo menos en señalar apenas algo de lo más relevante de sus éxtasis místicos y de sus quehaceres apostólicos. En realidad, no deberíamos de separar estos dos aspectos. La vida de Santa Catalina de Siena es simplemente una única vida mística en la que la acción y la contemplación siempre estuvieron íntimamente hermanadas. Volvamos pues a la vida de nuestra santa. No vaya a creerse que porque la fama de santidad de Catalina corría más allá de las fronteras de su ciudad natal, tenía solo amigos y simpatizantes. También hubo quienes ya civiles, ya religiosos, veían con extrañeza, cuando no con desdén, la vida peculiar de esta mujer extraordinaria. La privación de la comida y del sueño les parecía una imprudencia. Sus virtudes las tildaban de soberbia. Sus visiones, decían, era producto de una imaginación enfermiza. Y sus éxtasis, afirmaban, eran una locura. Nuestro Señor, por el contrario, le dio a Catalina grandes muestras de amor y de predilección. Por ejemplo, como la recién desposada mística le insistiera a su divino esposo que le diera un corazón puro, él la complació implantándole espiritualmente el suyo. Al momento de ese trasplante místico, el Señor le dijo: «Hija mía, el otro día te quité tu corazón, hoy te doy el mío a cambio». En otra ocasión, Cristo se le aparece y le muestra dos coronas, una de oro y adornada de preciosas piedras, y otra hecha de espinas. Nuestro Señor le dice: «Toma la que quieras». Sin vacilar, Catalina se lanzó sobre la segunda, pues prefería que en la tierra le punzaran las espinas para luego en la otra vida poder gozar de la de oro. Pero esta elección no había de quedar en mera visión. Verdaderamente Catalina compartió la pasión de Cristo. El primero de abril de 1375, en un templo de la ciudad de Pisa, después de haber comulgado, Catalina se puso de rodillas con los brazos en cruz, fijando su vista en la venerada imagen de Jesús crucificado, se desplomó. Las llagas del Cristo se hicieron vivas en las manos, pies y costado de Catalina. Durante varios días los intensos dolores extenuaron su cuerpo, hasta que nuestro Señor, compadecido de su noble sierva, le devolvió el vigor físico y le otorgó la invisibilidad de las llagas, tal como ella se lo había suplicado. Imaginemos el gozo espiritual que albergaba nuestra santa al sentirse cada vez más inflamada del divino amor. La oscura senda de su casa le parecía el mejor lugar para vivir unida a su celestial esposo. Pero un día nuestro Señor Jesucristo le hizo ver que la llamaba a una misión muy especial. En un momento nuestro Señor le explicó en qué consistiría su misión apostólica. Tendrás que dejar tu ciudad natal y viajar de ciudad en ciudad. Vivirás entre las multitudes llevando el honor de mi nombre ante los pequeños y los grandes. Te presentarás a los pontífices, a los que gobiernan la iglesia y al pueblo cristiano. Efectivamente, Catalina consagró los últimos años de su vida a una ardua misión apostólica que consistía principalmente en ayudar a salvar la iglesia, que sufría enormemente, primero por haber estado desterrada en Avignon, Francia, desde décadas atrás, y después por tener la iglesia dos papas a la vez, causando una dolorosísima división en toda la cristiandad. Recordemos que desde el año de 1305 los papas habían trasladado voluntariamente su sede a Avignon, debido en parte a la falta de seguridad que ofrecía Roma, asolada por guerrillas de bandidos o de facciones políticas, y por la otra, se debió al apoyo interesado de los reyes franceses que deseaban limitar el poder de los papas. Este destierro voluntario en Avignon, que se prolongaría por 70 años, provocó que el poder de la jerarquía eclesiástica y su virtud se fueran menguando, ya por las presiones de la monarquía francesa, ya por la vida regalada que la encantadora ciudad de Avignon les ofrecía. Sin embargo, la mayoría del mundo cristiano clamaba porque los papas regresaran a Roma y así pudiera brillar nuevamente su carácter universal. A pesar de que una noble matrona de Suecia, Santa Brígida, suplicaba a los papas que retornasen a la ciudad santa, la voz que más impacto tuvo fue la de Santa Catalina de Siena. Esta audaz mujer, en nombre de Cristo que se lo mandaba, se presentó ante el papa avignonés Gregorio XI y con voz dulce, majestuosa, pero enérgica, le pide que regrese cuanto antes a Roma, pues la esposa mística de Cristo yacía abandonada, ya sin color. Gregorio XI, aunque tenía ya serias intenciones de abandonar Avignon, sin duda se ve fortificado por la vehemente insistencia de nuestra santa. Pero el regreso a Roma no era tan fácil como se pensaba. Más que los engorrosos trabajos del traslado, estorbaban las complejas circunstancias políticas de Italia. Ciertamente el ilustre cardenal Gil de Albornoz había llamado en Roma para el regreso del papa, pero existía una liga antipapal formada por 80 ciudades italianas que se oponían a ello. Florencia, entre dichas ciudades, estaba disgustada con el papa por antiguas rencillas, quizá por razones más nacionales que eclesiásticas. Llegó a ser tanta la rebeldía de los florentinos que el Papa se vio obligado a excomulgarlos y a imponerles fuertes sanciones. Ante esta terrible ruptura, Santa Catalina, que era amante de su patria, tuvo que realizar una ardua labor diplomática para que los hijos desobedientes volvieran a la sumisión del Santo Padre. A través de cerca de 400 epístolas que ella dictaba, recuerden que no sabía escribir, y de varias embajadas, Santa Catalina, la iletrada pueblerina, trató con papas, reyes, príncipes, ministros, cardenales, frailes, y hasta con algunos condottiero o jefes guerreros. Catalina y su dama Virgata, que era un grupo de hombres y mujeres fieles a su causa, iban de ciudad en ciudad instando a todos a contribuir principalmente en el regreso del Papa a Roma y a la unidad de los italianos en torno a él. ¿Cómo pudo esta pobre terciaria dominica con esta titánica misión? ¿Cómo hizo esta mística de escasos 30 años para remediar tan intrincados problemas? Primeramente, por la gran confianza que depositaba en Dios en su elevada oración. Segundo, porque Dios la había dotado de un temperamento tan dulce como viril. Quizá de esto no hemos hablado lo suficiente. Santa Catalina desde niña había sido graciosa, de hermosa sonrisa, de trato amable y hasta de buen humor. Gustaba cantar alabanzas a Dios. Era de un corazón apasionado. Sí, pero solo por Cristo y por su Iglesia. Sus cartas, siempre adornadas de imágenes, evidencian la delicadeza de sus sentimientos y la vehemencia de una enamorada. Pero si el sentir de Catalina era de fuego de amor, su voluntad era de hierro. La virilidad de su temperamento exigía a los demás ser igualmente viriles. ¿Y saben ustedes a quién más especialmente exhortaba la virilidad? A los hombres. ¿Y de qué manera? Catalina sabía hablar majestuosamente, pero también hablaba con una energía que hacía temblar a cualquiera. Esta mujer viril, dice un contemporáneo, se preocupaba más del honor de Dios que de complacer a los demás. En sus cartas se ayudaba de imágenes o adjetivos fuertes para que sus destinatarios comprendiesen, ya fuesen los misterios más altos o las aberraciones más detestables. Santa Catalina sabía que la Iglesia estaba amenazada por el oleaje furioso producido por el demonio, el mundo y la carne, y que era preciso sacudir tantos espíritus buenos, pero blandengues. Por eso, no tiene escrúpulos en reprocharle a su propio confesor el fracaso en una encomienda, y le dice así: «No sois aún digno de combatir en el campo de batalla. Os habéis quedado atrás como un niño. Cuando se trata de prometer, os mostráis su nombre. No me resultéis hembra cuando llegue el momento de realizarlo». Sobre el retorno a Roma, al propio Papa Gregorio XI le insta: «Sedme hombre viril y no temeroso». Y si con varones justos no se limita, con los pecadores menos. A un homosexual le dice: «¿Quién eres? ¿Un animal? ¿Una bestia salvaje? Veo que tienes forma humana, pero es verdad que también de este hombre has hecho una caballeriza». A una mujer pública le amonesta así: Me parece que haces como el puerco que se revuelca en el fango. No penséis, queridos amigos, que Catalina solo sabía increpar. En cada carta después de las palabras fuertes ya citadas, usaba palabras sublimes, ardientes de caridad. A su confesor le decía: sumergíos en la sangre de Cristo crucificado. Al Papa Gregorio XI, al que llama dolchísimo babo mío, mi dulcísimo padre, lo invita a aprender del dulce y enamorado verbo que virilmente corre a la oprobiosa muerte de la Santísima Cruz. Con el homosexual se disculpa y le dice: perdona mi impertinencia, es el afecto y el amor que tengo por tu salvación lo que me mueve a hacerlo. Como te amo, no puedo soportarlo. A la mujerzuela le exhorta: deja tanta miseria y tanta corrupción. Entonces entrarás en las llagas del Hijo de Dios. Encontrarás allí el fuego de su inefable caridad, que consumirá y purificará todas tus miserias. Después de esto, ¿comprendemos mejor quién era Santa Catalina de Siena? ¿Comprendemos cómo pudo ayudar a que el vicario de Cristo volviese a Roma? Pues bien, no perdamos nuestro camino que se perfila hacia su cúspide. Catalina, en su misión apostólica, no obraba cual empleado que cumple fríamente las órdenes de su jefe. Catalina no era una mercenaria, ni siquiera espiritual. Catalina era una enamorada de Cristo y de su Iglesia, y quiso cumplir con tal amor y pasión la encomienda divina, que decidió no solo ayudar a la salvación de la Iglesia, sino soportar sobre sus hombros los pecados cometidos por los malos miembros que había en ella. La generosa terciaria le suplicaba a Cristo que hiciera justicia en su propio cuerpo, ya de por sí debilitado por ayunos y penitencias. Ella quería vivir y morir por la Iglesia. Ella quería y buscaba el martirio, que era la suprema aspiración de su vida. Pero Cristo le pedía paciencia. Aún había mucho que hacer en el mundo. Cuando el Papa Gregorio XI, el último Papa de Aviñón, entraba triunfalmente a la Ciudad Eterna en 1377, Santa Catalina, en su casita de Siena, lloraba de alegría tras haber realizado uno de sus más grandes sueños. Es ahí, por cierto, durante esos meses de fugaz gozo, donde Catalina, transida en continuos éxtasis, dicta sus coloquios con nuestro Señor. Coloquios que constituyen el hermoso libro del diálogo, en el que plasmó su riquísimo testamento espiritual. Meses después, sin embargo, las dulces lágrimas de Catalina se convertirían en lágrimas de dolor, mejor dicho, de sangre. Apenas murió el Papa recién llegado a Roma, el cónclave con más cardenales franceses que italianos debía elegir al sucesor de San Pedro. El pueblo romano, temeroso de que se volviese a elegir un papa francés que quisiese retornar a Aviñón, se agolpaba violento a las afueras del Palacio Vaticano para pedir a gritos y a mano armada la elección de un papa italiano. Ciertamente los cardenales estuvieron algo atemorizados por los motines, pero esto, dicen los expertos, no les impidió votar libremente a favor de un cardenal italiano que tomaría el nombre de Urbano VI. Durante los primeros meses de su pontificado, todos estaban convencidos de la legitimidad de Urbano VI. Pero días después, Los cardenales franceses lo desconocieron pretextando haberlo elegido obligadamente por las amenazas del pueblo. En realidad, más bien cansados por el autoritarismo de Urbano VI que por otra cosa, los cardenales franceses eligieron a otro papa, francés por cierto, llamado Clemente VII. Este cisma, llamado de Occidente, dividió a toda la cristiandad en dos obediencias. A Urbano VI de Roma lo seguían la mayoría del pueblo cristiano. A Clemente VII, en cambio, lo siguieron, grosso modo, Francia, España, Nápoles y Escocia. Ante tan penosísima situación, Santa Catalina, la gran amante del pontificado, sintió que una espada atravesaba su corazón. Seguramente sintió que todos sus esfuerzos, sus oraciones, sus lágrimas, sus penitencias, sus cartas y sus embajadas por el bien de la Iglesia habían sido en vano. Lo único que la consolaba humanamente en esos momentos era la reciente paz lograda entre Florencia y el Santo Padre, que tantas penas y persecuciones le habían costado. Para entonces Catalina se encontraba físicamente agotada por la batalla diplomática realizada y moralmente abatida por el dolorosísimo cisma. Quizá había pasado por su mente la idea de que su misión en la tierra ya había terminado. Pero un aviso providencial hará que Catalina, con fuerzas sobrehumanas, consagre intensamente los últimos meses de su vida a su gran amada, la Santa Iglesia. En su casita de Siena, nuestra santa recibe un llamado del Papa Urbano VI para que se presente en Roma ante la difícil situación por la que atravesaba la Iglesia. Catalina, con todo su ardor, se afanó en continuar con aquel plan que años antes había trazado para la salvación de la Iglesia. Su primer objetivo había sido traer al Papa a Roma. Ya lo había logrado. Pero el cisma le obligó a tener como primerísima preocupación el convencer y sostener al mundo cristiano en la fidelidad al único papa legítimo, que era el de Roma, Urbano VI. Envió cartas a diestra y siniestra a reyes, cardenales, gobernantes europeos y autoridades religiosas, civiles y hasta militares de Italia. En el extranjero logró que los países aliados a Roma se mantuvieran, y en su país logró unificar a los italianos, aún a los napolitanos, aunque no a su reina, en obediencia a Urbano VI. La infatigable Catalina no se contentó con promover intensamente la campaña a favor del verdadero papa, sino que, angustiada por la soledad en que se encontraba el romano pontífice, llamó fervorosamente a los mejores religiosos de su tiempo, a contemplativos y activos, y a laicos también, para que dejasen sus oficios particulares y viniesen a Roma a soportar a la Iglesia, que parecía no poder más sostenerse en pie. Su segundo objetivo era la reforma de la Iglesia. Para la salvación de la Iglesia, Santa Catalina estaba convencida de que era necesaria su reforma, pero no a la manera de los reformadores que terminan destruyendo sus dogmas, sino de los que la aman y desean su cura desde las entrañas. Para ello exhortó a todas las instancias. A los papas les pedía emplear todo su poder para arrancar del jardín de la Iglesia los malos pastores y gobernadores llenos de impureza y avaricia, que emponzoñan y pudren este jardín, decía ella. A los obispos les pedía fijarse más en la virtud de los candidatos a pastores y no tanto en el favor de complacerlos o en la clase social a la que pertenecían. Catalina le indignaba especialmente el amor propio del que eran presa muchos obispos y que los obligaba a callar y a no reprender a sus súbditos por temor a perder sus honores y sus bienes. A estos obispos cobardes, nuestra santa les reprende. ¡Ah! ¡Basta de silencio! ¡Clamad con 100,000 lenguas! Yo veo que a fuerza de silencio el mundo está podrido. La santa reformadora creía que los sacerdotes se corrompían porque nadie los castigaba. Y para los malos sacerdotes, Santa Catalina dejó en sus escritos un severo pero amoroso reproche de parte de Dios Padre, quien decía así: yo sufrí que a Cristo le fueran vendados los ojos para iluminarte, y tú arrojas con ojos lascivos saetas envenenadas al alma y al corazón de aquellos en los que maliciosamente te fijas. Yo sufrí que le diesen de beber hiel y vinagre, y tú, como animal desordenado, te deleitas en tus comidas delicadas, haciendo un dios de tu vientre. Hay palabras vanas y deshonestas en tu boca, con la que estás obligado a amonestar a tu prójimo y anunciar mi palabra y a rezar con la boca y el corazón el oficio. Y yo de ella no percibo más que hediondeces. Yo sufrí que le fueran atados las manos para libertarte, a ti y a todo el linaje humano, de las ataduras de la culpa, y las tuyas, ungidas y consagradas para administrar el Santísimo Sacramento, las empleas torpemente en tactos deshonestos. Las tres potencias del alma están congregadas en el nombre del demonio, cuando debías congregarlas en nombre mío. El tercer objetivo, el de la cruzada, fue en Catalina más que un deseo. Insistía a los papas y a los reyes que los cristianos debían abandonar sus luchas fratricidas y unirse a todos en el ejército de Cristo para arrebatar los lugares santos a las desdichadas almas infieles. Catalina exhortaba a todos los caballeros a dar la sangre por amor a la sangre con mayúscula, pero les recordaba que esto sería imposible si no portaban la armadura espiritual, que consistía en el amor por el honor a Dios. Ella misma deseaba ir a pelear por Cristo hasta ver la cruz sobre la media luna de los turcos. ¡Vayamos todos a morir por Cristo!, suplicaba la santa de espíritu guerrero. Ella siempre había suspirado por el martirio, imaginándolo bajo la cimitarra del turco o bajo el cuchillo de los antipapales. Pero Cristo le había reservado un martirio especial, el martirio lento, del que hace morir poco a poco, con la debilidad por los ayunos, con el cansancio por las noches de oración, con las fatigas por el trabajo abrumador, con los desmayos por los éxtasis, con el llanto prolongado, con el fuego que consume a un alma enamorada, con el peso de los pecados contra la Iglesia. Así cayó Catalina un día en la Basílica de San Pedro, derrumbada por el peso del arca de la Iglesia, que un día, generosamente, aceptó cargar sobre sus hombros. «Estad seguros», dijo Catalina, agonizante, al padre Bartolomé Dominici, «que si muero, la única causa de mi muerte es el celo por la Iglesia que me abraza y me consume». Después de bendecirse mutuamente, Monalapa y su santa hija, y en compañía de sus fieles seguidores, Catalina expiró. A los 33 años, cual su divino esposo, la Virgen enamorada de Cristo y de su Iglesia se unía con él en las bodas eternas, después de haber mantenido intacta la fe, como lo había prometido en sus desposorios místicos. Santa Catalina de Siena, aun cuando para muchos nos resultaba desconocida, es una santa de grandes proporciones, tanto que el Papa Pío IX la nombró patrona de Roma, al lado de los magnos apóstoles San Pedro y San Pablo, y años después el Papa Pío XII aumentó su influjo espiritual nombrándola copatrona de Italia con el seráfico Padre San Francisco. Aún más, por su elevada sabiduría fue declarada doctora de la Iglesia, al igual que la gran Santa Teresa de Jesús. Bien, hay una pregunta por aquí, bueno, hay varias, vamos a dar lectura. Preguntan si Santa Catalina de Siena fue estigmatizada. ¿Estigmatizada? Sí, efectivamente fue, así lo confesó a Raimundo de Capua, que era un fraile dominico su confesor, pero ella le pidió a Cristo que sus llagas fueran invisibles. Y así como dijimos en la conferencia, para los ojos del mundo quedaron sin poderse percibir. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Sofía Villavicencio por su extraordinaria conferencia, y pedimos la presencia del doctor Néstor Velasco Pérez, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien entregará un reconocimiento. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Sofía Villavicencio de Durán por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza, celebrado del 5 al 7 de octubre del año 2007. Ciencia y Libertad, firman el rector licenciado Antonio Leaño Reyes y el licenciado Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco.